Les comentamos que el próximo viernes 21 de junio a las 21:30 horas habrá un espectáculo que se titula Cusilla, Cusilla, Año Nuevo del Sur. Esto será en la Asociación y Mutual Educadores Provinciales Jubilados, ubicado en la calle Don Bosco 455 de Ciudad. Estará a cargo del grupo Tres Palabras y una Corchea. Y estamos en comunicación telefónica con uno de las tres palabras de este grupo, que es el poeta y escritor Juan de la Maza. Querido amigo, el Juan. ¿Cómo te va, Juan? Aquí te saluda el Leandro. Pero que muy bien, Leandro. Gracias, buenos días. Qué presentación, ¿eh? Te vio, ¿no? Bueno, contanos un poquito a nuestra audiencia de qué se trata este espectáculo, ¿eh? Cusilla, Cusilla, referido al Año Nuevo del Sur. Bueno, mirá, empezando un poco, Cusilla, Cusilla son palabras quechuas que significan alegría, alegría, festividad, regocijo, esperanza. Entonces, es una celebración del 21 de junio, que es el Año Nuevo del Sur, sería el Inti Raymi. Exacto. Entonces sería este homenaje que hacemos nosotros. Es una celebración así como se celebra el 21 de diciembre, un nuevo año católico. El 21 de junio se celebra el solsticio de invierno, que representa el nuevo año andino, de la cultura Bien. Andina. Entonces nosotros, con el músico, con vos y con los chicos que escriben, el Rubén y el Osvaldo, se nos ocurrió un día que nos juntamos de hacer un espectáculo, un homenaje a la Pachamama, a la tierra, a la América, a la Playana, a la América del Sur, tomando como referencia ese año, ese ciclo, esa celebración del Año Nuevo del Sur. Entonces hicimos una serie de poesías, vos la matizaste con músicas, y ese es el espectáculo. Y el final del espectáculo es como un reconocimiento a tres culturas importantes de América, principalmente, bueno, también de la Argentina, por supuesto, que son la guaraní, la quechua, la guaraní, la mapuche y la huarpe. Entonces, en esas tres culturas también tomamos cómo celebraban ellos el fin de año, el Año Nuevo del Sur. Y es un poco eso, es una serie de poesías, más o menos el espectáculo dura una hora, en total serán como 12, 14 poemas, más las músicas, y es hacer un homenaje a los ancestros, a las culturas andinas, y a la celebración de, ¿por qué no empezar a tomar conciencia de por qué no podemos celebrar nosotros un nuevo año que para nosotros no es el 21 de diciembre, sino es el 21 de junio? Exacto. Es un poco eso. Bien, bien. Esto me imagino yo que, bueno, al escribir el guión o la línea de lectura que tiene este espectáculo, claro, me imagino que han tenido que investigar, estudiar, porque son culturas que, bueno, no solamente nos diferenciamos en el idioma, por ejemplo, donde hay muchas palabras en mapuche, en guaraní, en quechua también, ¿no? ¿Ha habido todo un estudio previo de esto en tu caso, por ejemplo? Claro, en mi caso sí, y los chicos también, todos nosotros no podemos improvisar una cosa así. Para llegar a la conclusión de hacer un homenaje, una obra a la Abya Yala, por supuesto que hay que investigar bastante. Yo durante muchos años llevo, desde, por decirte una fecha, qué sé yo, 20 años o más, llevo investigando siempre sobre las culturas andinas y sobre todo lo que es el referente a las Dayalas, que las Dayalas también, así como tenemos que celebrar el 21 de junio como un nuevo año, las Dayalas es América. Es una palabra, claro, que se adoptó en un congreso de pueblos originarios, donde el término Abya Yala significa tierra floreciente en el idioma de un pueblo originario que se llama Kona, que son de parte del norte de Colombia y sur y centro de Panamá. Y en ese encuentro se tomó ese término, esa palabra, como si fuera un representante de América. Claro, es como una cosa filosófica, ¿no? Para identificar a todos los pueblos de América, a todas las etnias, se tomó ese nombre, Abya Yala, como símbolo. Entonces, sería bueno también acostumbrarse a saber que somos Abdallala. Muy bien, muy bien. Bueno, este grupo, ¿quién lo integra? Cuéntenos, por favor. Bueno, este grupo lo integra tres poetas: Rubén Vigo, Osvaldo Tramontina y, bueno, el que les habla, Juan de la Maza, y un excelente musicazo andino que se llama Leandro Porollán. Ahí está. ¿Qué? Y no se puede esconder, es. Por Bien, supuesto que bien. no. Bueno, buenísimo. Va a ser un placer porque el viernes vamos a estar ahí compartiendo el escenario, ¿eh?, con el Juan. Y la invitación es justamente, ¿eh?, para el viernes 21 a las 21:30 horas en la Asociación y Mutual de Educadores Provinciales Jubilados en la calle Don Bosco 455 de Ciudad. Y Bueno, ahí vamos a estar todos. sí, dígame. Sí, discúlpame. Dígame lo No, que. que ahí vamos a estar todos, ojalá que vaya la gente y que vaya preparada para celebrar y para divertirnos, porque va a ser una celebración. Vamos a Exactamente, celebrar sí, y a señor. divertirnos. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por estos minutos que nos has No. brindado, ¿eh? No, por favor, un beso grande a todos ustedes de la radio. Bueno, antes de despedirnos, ¿cómo va Sí. el taller de literatura? ¿Se siguen juntando? ¿Cómo sigue eso? Sí, yo sigo con mi taller de literatura hace ya como 6 o 7 años con la Ajá. profesora Diana Sterman. Y bueno, y ahí estamos. Siempre que nos juntamos un día a la semana y Ajá. charlamos un poco, leemos un poco lo que ha escrito o las tareas que nos da la profe. Por ahí analizamos un escritor, un poeta o una poesía. Y bueno, en eso consiste el taller. Ajá. Y generalmente todos los años juntamos poemas, los integrantes ahí del grupo, que general somos 5 o 6, y solemos hacer un libro, que Ajá. generalmente lo presentamos siempre en la Feria del Libro. Bien, bien, bien. Bueno, Y quedan compro. la idea de este año de la profe, le hubiera gustado, le gustaría que también salgamos un poco así, a hacer eventos de recitado de poesía, algunos eventos, algunos lugares. Así que en eso también estamos, a ver, conseguir algún Ah, espacio muy bien, para poder buenísimo. poesía. Muy bien. Bueno, cuando Bueno, tengan el gracias próximo libro, ya saben que pueden venir aquí a la radio a presentarlo también, ¿eh? por supuesto, con mucho gusto. Y bueno, gracias por preguntarme sobre la poesía. Ajá. Bueno, Juan, un abrazo grande. Muchas gracias. De acuerdo, saludos para todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Nos vemos adiós. el viernes. Nos vemos el viernes. Adiós, Adiós. adiós, adiós.